buenas a todos, estáis en La Hora del Suicidio, vuestro programa punk en la Irola Irratia. Para todos tus problemas, bajo 2 metros de tierra, una sensación extraña, sigues buscando. Bueno. Esta semana tendremos en Bilbao a los míticos Radio Birman, esta pedazo banda de Australia, de los orígenes del punk, y vamos a comenzar con su mayor éxito, que sería el New Race. We'll be right back. joder, vaya temazo contundente para empezar este programa. Madre mía, madre mía. Bueno, pues esto así sonaba en los Radio Birdman, esta banda pues de rock australiano, porque bueno, se formaron en el 74, cuando el punk ni siquiera no era nada. Y bueno, duraron muy poco tiempo, pero aún así su influencia es una barbaridad, porque claro, tenemos un grupo con este sonido garage rock que al fin y al cabo está haciendo punk. Y nada, pues tienen influencias pues de los grupos de protopunk estadounidenses de esa época, pues como los Stooges, los NC5. Y eso, de hecho, tienen bastantes referencias a los Stooges, como el primer tema del Radio Sapir, su mítico álbum, es el TBI de los Stooges, pero acelerado y gana mucho este tema, la verdad. Y antes de adentrarnos en la historia de los Radio Birdman, vamos a escuchar este TBI, para que veáis la macarrada que hicieron con este tema de los Stooges, que lo punkizaron más. Vamos para ahí. ¡No! Yeah. Vaya versionaca de los Radio Birdman. Joder, pues bueno, así sonaba esto de su primer álbum. Y oye, que los Radio Birdman se formaron en el 74. Y nada, empezaron pues con la expulsión de Dennis Tech, el guitarra sería, del grupo TV Jones, un grupo en el que estaba. Y también la disolución de los Rats, otro grupo en el que tocaba Rob Younger, que fue el cantante, Ron Keeley, el batería. Y pues eso, bueno, Dennis fue expulsado de TV Jones porque buscaban un sonido más comercial. Y bueno, los Radio Birdman desde luego que no se pusieron ninguna limitación porque hicieron algo totalmente nuevo en Australia sobre todo. Y nada, pues cogieron ahí a Philip Pip Hoyle, pianos y teclados. Y también otro de los extintos Rats, Clark Rourke, que tocaría el bajo. Y nada, Radio Birdman pues surgió de una canción de los Stooges. Ya vemos que la influencia de los Stooges es grandísima. Y pues eso. Al principio hacían muchas versiones de los Stooges. Grabaron solo esta. Y nada, empezaron a hacer directos por diferentes pubs de Disney, pero debían tener bastantes problemas en los conciertos. Mío, no has podido decir Disney. ¿Querrás decir Sydney? ¿Sydney? Sí, ¿has sí. Has dicho Disney? Yo no, te, no. Me ha asustado un montón. He dicho Sydney, ¿no? No, has dicho Disney, tío, te lo juro. Llamad al 94-421-7060 para... y decir si ha dicho Disney o Sydney. ¡Hala, joder, sí. Madre! Yo sé que igual empezaron por ahí, igual empezaron por Euro Disney tocando. Sí, Mickey Mouse, abajo, ¿no? A Mickey Mouse era un gran fan de los MC5 y de Betía y de Lolín. Lapsus de Astola Domingo. Bastante que estamos haciendo programa. Por cierto, el señor Dabuti llegará de un momento a otro. Estar expectantes, porque viene con una exclusiva o algo, nos ha dicho, no sé qué. La exclusiva de Dabuti es que se está hormonando para cambiarse de sexo. De hecho, Dabuti soy yo, y lo primero que me ha cambiado ha sido la voz. Ah, sí, jo. Ah, pues no te había conocido, la leche. Sí ya. Que has cambiado, ¿eh? Estoy muy cambiado, sí. Joder. Sí. Bueno, Dabuti, pues... vamos a dedicarte esta canción, Murder City Nights, que no tiene nada que ver, pero vale. Murder City Nights. de los Radio Birman. ¡Ah, oh, pastora! ¿Qué ah, pasa? Pa ahí, ¿qué te metas aquí de los Radio Birman como un cabrón, sí, ¿eh? Sí, no, ya llevamos unos tres temitas, lo más típico, New Race y TBI, esa versión acá de los Stotch. Pues sí. Y bueno, que es un disco con todo temazos este Radio Sapir. Bueno, pero qué plan, porque hoy era un programa que no estaba muy, muy seguro de hacer hasta un par de horas antes. Exacto, no, hemos venido aquí un poco de improviso y nada, pues me he puesto a poner temas y he explicado un poco los primeros pasos de los Radio Birman. Quiero decir, Dauti, que acabo de engañar a los oyentes y les he dicho que te estabas cambiando de sexo, que te estabas sometiendo a un tratamiento de hormonas y tal. Y ya acabo, he llegado 20 minutos tarde, pero ya está. Ya está, jodido. No, que esa era la razón por la que tenías una voz que era exactamente la mía. Ah, vale, vale. Ah, claro, no, todo no, tiene mucha lógica. No se puede llegar tarde, Dauti. Bueno, bueno. Estaba avisado el tema. De hecho, he dicho que venías con una pedazo exclusiva, pero ya la ha destripado Anne. Vaya. Nah, pues mal, todo mal, al final. Joder, si no ni vengo, Gastola, me cago en Dios. Vale, madre mía. Oye, sí, mira, ya que has venido tú ahora, elijo un tema y preséntalo, haz lo que quieras. Un tema, sí, a bote pronto. Un pam. Sí, ay, a lo loco, venga. ¿Pero tiene que ser de Radio Birman o...? Hombre, si quieres poner otra cosa... Oye, vamos a... No he dicho cuándo siquiera el concierto, qué desastre. Ah, bueno. Bueno, que es esta semana, el día 17, miércoles, los Radio Birman. Creo que no vienen con nadie más. Oye, y aquí tenéis un conciertito bueno, bueno, bueno. Que últimamente tenemos aquí cosillas guays, como los... Pues sí, oye, ¿tienes por ahí el Smith & Wesson Blues? Espérate. De su primer EP. No, mira, lo voy a buscar, es verdad. Por Mayay. Sí, que estoy poniendo temas del disco y... Vamos un poco más antes. O sea, me imagino que como no, esto no está preparado, estás ahí tirando de YouTube como un... Como no, un no, no, no, no, me he traído ahí temitas. Bien. No estaba preparado, pero tampoco preparado. Eso sí estaba preparado. Hasta ahora sí. El fin de... El pasado sí que no estaba nada preparado, pero... Bueno, es mejor que hoy, sí, pero... ¿cuál has dicho, por Dios? Smith & Wesson Blues. Vale. Vale, pues vamos con Smith & Wesson Blues. Hey! ahí estaba. Es pues sí, un temazo de su primer EP, el Born My Eye. Uh-huh. Y bueno, pues de lo primero de... Sí, lo primero, primero que sacarían, pero bueno, ya en el 76. ¿Eh? Unos par de añitos más tarde. Pues nada, ya se os podrá ver ahí en Bilbo el este miércoles, ¿eh? Radio Birdman, yo os recomiendo muy encarecidamente que veáis la película Birdman, que es buenísima. No tiene absolutamente nada que ver con bueno, el grupo. Pero la peli es buena, joder. Bueno, sí, vale, no, vale. A mí no me gustó tanto, ¿eh? Como... No, me parece increíble esa. No, estaba bien, ¿eh? Pero... Ese plano secuencia acojonante, constante. Yo todavía no la he visto. Pues has de ir a verla. Bueno, no, ya sí. No está en los cines. Alquílala. Bueno. Oye, bueno. ¿Qué bueno? Ay, cambiamos de tema. Es que me traéis aquí y me pongo a hablar de cine, es lo que hay, peña. Sí, bueno, es lo normal. Tienes mono de radio. Es lo que voy a hacer. Lo que hay. La cosa es, oye, que esto sería su primer EP. Y después vendría el Radio Sapear, en el que hemos estado escuchando ya en el 77. Y oye, que lo dejarían en el 78 por primera vez. Para después hacer alguna gira de reunión, pues bueno, en los 90, en el 2006, y ahora, joder, mira, los tenemos aquí por fin. Que, por cierto, no han, ¿los Radio Birdman habrán venido en sus antiguas giras? ¿Habrán? ¿Habrán llegado aquí a, pues, no sé, a Andorra? Pues no tengo ni idea, me imagino, yo que sí, por lo menos, no, en la época no, pero seguro que en alguna de estas reuniones. No, en la época no, pero en una de las reuniones seguro. Posiblemente. Sí, bueno, igual lo más importante de Radio Birdman es el local este que se hicieron. Eso es. Donde que fue como un... ¿Cómo se llamaba, por cierto? El local lo llamaron... No me acuerdo ahora. Era Oxford Tavern y luego lo llamaron Oxford Funhouse. Eso era. En honor al, sí, otra al disco de los Stooges, como se puede ver. O sea, sí. Jo, cómo les encantaba. Sí. Bueno, a quién no, en su zona de juicio, no le gustan los Stooges. Claro. Pero, oye... Y bueno, y pues en el Fan House empezaron a hacer un montón de, bueno, de, es donde se empezó a salir, igual fue el primer ambiente punk de Australia. Pues sí, muy posiblemente. Y casi todas las bandas que vinieron, claro, que salieron de ahí estaban involucradas o tenían, claro, algo que ver al final. Sí, porque era un grupo que en Australia, desde luego, no podía encontrar su sitio fácilmente. Bueno, y en esa época, pues, en fin. Y pues oye, que vamos a seguir poniendo temas. El siguiente programa también alargaremos, y cual hablamos un poco más de los grupos que surgieron a raíz de Radio Birdman. Sí, hay un recopilatorio que salió que se llama Where Birdman Flew, una recopilación de punk australiano, de singles australianos. ¿Cuando el hombre pájaro voló? Sí. ¿A este otro? Bueno, ¿dónde los hombres pájaro volaron? Ah, when. Que me imagino que sería por Radio Birdman y por su influencia, porque eran, claro, salen los Scientists, no, los, bueno, Victims, los Six. Pues sí, unas cuantas bandazas ahí, ¿eh? Igual el siguiente programa lo dedicamos un poco a estas bandas, a ver, ahí de, a mí me gustaría mucho del punk primigenio a los New Rays, que es un grupo que se hizo un supergrupo de bandas de gente de bandas de protopunk que hicieron un disco en directo que era una maravilla. Y pero bueno, hoy vamos a hablar de esto y vamos a seguir con qué tema. Anglo Gear Desire, por ejemplo. Perdón, que no te he oído. Anglo Gear Desire. Muy bien. Es de mi, después de New Rays, seguramente mi tema favorito de este disco. Venga, pues. When you're walking down the street, you never know I'm around, but I am there. Oh, ahí estaba, Anglo Girl Desire, de los Radio Birman. Joder, muy bien. Oye, pues nada, no sé cómo lo ves, igual si dejamos ya por hoy Radio Birman y continuamos el siguiente programa. Vale, sí, lo contaríamos en el siguiente programa y ya haríamos una aparición guapa del concierto. Sí, igual aprovechamos esto, que nunca lo solemos hacer, para hacer un popurrí de temitas que nos apetece poner y ya. Sí. A mí me gustaría poner una cosa ahora, una tipicada, para romper ahí de golpe con los Radio Birman. ¿Una tipicada? No, es para pedir, a ver si está escuchando ahora mismo este programa un señor Charlos. Al que me gustaría pedirle perdón, porque ayer se me fue mucho la plaza. No, a Dis FM entero, nuestro sí, programa es. Anterior. Bueno, están aquí fuera, así que yo creo que eso lo puedes hacer ya no, en persona. No, están. No. Ah, vale, me ha parecido que sí que les oía. No sé si están. Bueno, es igual, si estáis ahí... Os quiero dar un besote grande y yo qué sé, ya lo compensaré no solo poniendo un tema de Discharge. Sí, además pero solo valdría para Carlos, a Iñi le tenés que poner algo de Metal, yeah, Metal sí. Crust. Bueno, lo podemos poner también. Pero oye, que un domingo siempre escuchar Discharge es una maravilla, y cualquier hora al día. Además nunca hemos puesto Discharge en la hora de suicidio. Hemos hablado mil veces de Discharge en otras verdad, bandas y o sea, tal, nunca pero nunca hemos puesto Discharge. Es que es ya como... ¿No? ¿En serio? ¿Nunca habéis puesto Discharge en este programa? En la hora de suicidio, ¿no? No puedo creer. Claro, como siempre hacemos programas dedicados a ciertos grupos, pues... Claro, los hemos mencionado, hablando claro, de y en un poco pero... pues no sé, es como muy obvio poner Discharge. Sí, pero bueno, vamos a pegarnos la... Sí. Pero queda pendiente hacer algún día un macro programa loco de Discharge. Hay triple o cuádruple, como sea. Sí, un programa doble o algo así. Sí, no, doble no, más. Ala, venga. Un programa solo para la época de mierda de Charge. O dos programas solo para las épocas de mierda de Charge estaría muy bien. Joder, muy mal, muy mal. Ala, I No Fever Bastard. Ain't No Fever Bastard. Yeah, ahí estaba. Ain't No Fever Bastard. Qué gustazo, ¿no? Joder, sí. Esto siempre te levanta y te dan ganas de, yo qué sé, reventar cabezas con hachas, guitarras. No. Pues sí, oye, ponemos a los Partisans, así. A los Partisans, vale. Mira, joder. Mira la cabeza. Sí, el otro día estuvimos hablando de ellos, ¿verdad? No. El otro día no estuvimos hablando de ellos para hacer un programa o algo. Sí, porque nos... Sí, pero porque había una hora libre después nuestro y nos pinchamos un poquillo y justo estábamos con los Barukers y salieron ahí en el internet, coño, los... Sí, sí, fue totalmente partidos. Aleatorio, mira. Oye, ¿y qué tema quieres de los Partisans? Pon un... The Money Rolls In. Vale. Vamos a tirar ahora aquí de YouTubes. Sí, programa popurrí, sin preparar, o sea, era o esto o una repetición. Ha tocado esto. Sí, bueno, mejor esto que repetición, desde luego. Pues sí. ¡Hala pues The Money Rolls In de los Partisans! We'll be right back. ¡Ey! Que empieza, que se acaba el tema aquí. Que estáis un poco despistadetes. Estábamos hablando de historias que hemos tenido con picas en los trenes. ¡Ah, jo! Uy, ¡qué picas! Sí, esperemos dentro de poco nada, tengamos con uno que me sé yo. Pues a ver. Bueno, oye, pues nada, esto era un tema del segundo disco de los Partisans, de Time Was Right. Uh-huh. Y nada, un cambio así del Muka 82 así más rudo que hacían al principio, algo más melódico. Sí, desde luego. Uh-huh. Un discazo, a mí me gusta mucho. Sí, no, es una cosa ahí... Chipiruli. Y joder, pues qué os no sé, es que no, al no preparar temas ahí para el pubri. Oye, no tenemos está... aquí una voz que hace tiempo que no suena, no sé si está por ahí. Opa, sí, bueno, soy Bon Jovi y estoy aquí otra vez en Bilbao. Y nada, pongo ahí un temita, pues no tengo mucha información del grupo que voy a poner. Lo hemos puesto antes, estábamos en la calle escuchándolo ahí desde el móvil. Uh-huh. Es de Real Kids, de Boston. Uh-huh. ¿De qué época? Pues joder, son del 70 y algo, pero no tengo nada más de información. De hecho, solo conozco esa canción y me bueno, pues pon... Si quieres, ponla tú, que la tienes ahí enfrente. Esa es, vale. La Alkin Sager, del año 77. La primera. Ah, vale. ¿Qué has dicho que vas a poner? The Real Kids, una banda de Boston, del 77. 77. Bueno, sí, pues está nada. Bastante bien. O sea, bueno, igual es demasiado poperillo, ¿no? Nacho, ¿tú qué dices? Sí, un poco poperillo sí son. Sí son, ¿no? Sí, bueno. Sí. No, antes he oído un poco y a mí me ha parecido bastante como muy meloso para mis oídos, ¿no? Sí, ¿no? Oye, pues a ver qué tiene esto. No sé, yo no he escuchado nunca esto. Las pintas ya son, joder. Sí, muy locas. ¿De dónde han salido esta gente? De Boston. Mira. Boston es como Recalde, es parecido. Sí, es, no, es que a mí Boston me incita a gente gritando ahí con la cabeza sangrando. Ya, bueno, pero esto era el 77. Sí, claro. Bueno, en fin. Muy irlandés, ¿no? Sí, claro. Los irlandeses lo que hacen, gritar con la cabeza sangrando. Oye, venga, pues vamos aquí con los Real Kids. Jesús y sus tendencias pop. Sí, joder. Antes he dicho que era un poco pop y sin tener ni idea de lo que íbamos a oír. Pensaba que era trola, que no era nada pop lo que íbamos a escuchar. Y sí, sí. Y estaba como vacilando, pero sí que lo es. Joder. Lo que hace la edad, ¿eh? Madre mía. ¿Quién te ha visto? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Maisa Teixier? ¿Quién diría? Sí. Bueno, bueno. Está bien que te abras a nuevos mundos. Estoy saliendo del armario. Y emociones. Vale, vale. Oye, que bueno, esto eran los Real Kids, algo que Chus no nos ha contado nada, pero muy bien. También los conocí hace poquillo. Vale, vale, vale. Oye, ponemos algo de speed metal ya. Speed metal, vale, muy bien, joder, loco, vale, ahí quería oír yo algo. Voy a ver si tengo algo por aquí, joder, de un poco, no sé. El mejor speed metal es el de Bilbao, ¿no? Sí, siempre se ha hecho, sí, el amarillo. Que el norte es muy bueno. Sí. Santurce y tal viene uno muy bueno. ¿Quieres que ponga unos Toxic Holocaust o algo así? No, si tengo por aquí algunos cosillas. Los del otro programa, o Dijame, unos Speedbusters, no sé. Ah, pues dale, hombre, en otros programas nos hemos dejado un montón de cosas en el tintero. Sí. Muchas veces, así que a lo mejor es un buen momento para dar salida a eso. Podemos poner, oye, mira, que hemos puesto un montón de programas, eso de Motorpunk, Metalpunk, pero no hemos hablado de... Pues, más importante este rollo que a día de hoy están Toxic Holocaust, que bueno, son más metal que estos grupos, pero son como los que empezaron un poco ese rollo. Y de hecho el cantante Joel Green era un gran fan de los Inepsi, que salían varios conciertos ahí cantando con ellos, y de hecho llegaron a hacer un disco, eso, entre los dos, de versiones entre Inepsi y los Toxic Holocaust. Y no sé, ¿qué quieres escuchar? ¿Hell on Earth o algo? Tú dirás, hasta la... Vamos con Hell on Earth, a tomar por saco. Vamos a ver. Temazo de los Toxic. Uh-huh. Y qué iba a decir, oye, ya, para recordar que este sábado hay conciertillo guapo en las Jayas de Irola. Con muchos, sí, importante. Tenemos aquí con Vinagre Moderna, Mármol, Ectoplasmas, Hulk Hogan, Actitud y Cárpatos. Hulk Hogan con J, ¿no? Va a venir aquí el mítico luchador americano. Una pena, estaría muy bien. Pues sí, la verdad. Hulk Hogan rapeando, algo muy friki sería. Estoy seguro que tiene que haber algún... alguna canción que hiciera Hulk Hogan en su momento de máximo esplendor o algo. Sí, o sea, tuvo hasta una cadena de restaurantes, Pastamania. ¿En serio? Sí, tuvo una... Eso no me sabía yo. Sí, era una cadena de restaurantes de pasta. El rollo McDonald's, pero... ¿Pero el tío es de origen italiano o algo? Yo qué sé. No, no tenía ninguna pinta. A ver, era Hulk Hogan. Todo lo que le rodeaba hermano, sí. No tenía ningún sentido. En su momento de esplendor hizo cosas muy raras. Sí salía tocando la guitarra en algún vídeo, pero no sé si... Seguro, seguro que sí, tío. Solo que ha hecho alguna canción en plan Trade to Mother Right. ¿Sabes? Como me abarracus. Sí, sí, sí, ese rollo. Es que me lo imagino, sí, sí, perfectamente. No, no, no. Como David Hasselhoff y demás. Sí. Hizo una y luego se comió una hamburguesa, la deconstrucción de la hamburguesa de David Hasselhoff. El Ferran Adrià de las hamburguesas americanas. El Ferran Adrià de Estados Unidos. Hizo una película, ahora que recuerdo, Hulk Hogan. De una especie de extraterrestre. Debía ser malísimo. Un montón de extraterrestre. Oye, y tenía su propia serie, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero se podía llamar perfectamente La Lancha Fantástica. Seguro. No, no, es que... No, sí. Pero, no, sí. Thunder in Paradise. Qué mala era esa cosa, horrible. Salió en extraterrestre gay. No, no, no, no. Oye, nos quedan 10 minutos. No os metáis con Hulk Hogan. Él tiene figuritas hechas de su persona. ¿Quién puede decir eso? Es ya. Ya. Y yo, y lo peor es que yo las tengo. Un momento, espera, Nacho. A ver, yo les vendía. ¿Vendías esas figuritas? Sí, y, sí, estamos hablando de... Sí, la década de los... 80. 80, no, no, 80, de los 80. 90. Yo tenía papelería en Santurchi. La chicharra. Y sí, sí, sí, eras muñecos de pressing catch. La chicharra. Yo tengo muchos por casa. ¿No? Yo tuve un montón también. Jo, pues se vendían. Yo me acuerdo que además, eso sí, ibas al almacén en Bilbao, que estaba por Labayru. En aquel momento, pillabas los tenías que pagarlos al contado, pero no, volvías luego a la chicharra Santurchi y oye, se vendían, tío, te dejaban tu margen. Claro, claro, claro. No sé. Me hacían cositas, tenían ahí acciones. Sí, sí. Le dabas ahí, dicen el golpe. El golpe sí, algunas eran muy absurdas. A mí me hizo mucha mola. Gracia una vez que me vino uno con un niño de como de unos 5 años, que a ver si tenía figuras de pressing catch, pero de las chicas, porque el niño quería de las chicas. Claro. Y no había. No sabía nada, ¿eh? El crío, me cago en la leche. Sí. Joder. Es verdad. Muy va. Joder. Bueno, por alguna razón no había figuras de las chicas de pressing catch. Ya, pero sí. Ahora sí hay. Ahora sí que las hay. Sí, ahora sí hay. Pues menos mal. Me imagino que los clientes serán, me imagino, un montón de pajilleros de la feria, de estos que ves en la feria del cómic y tal. Sí, sí. Ay, madre. Sí, yo creo que todos tuvimos de esas figuritas de Pressing Catch y de las de He-Man también, que eran de hecho muy parecidas. Sí, sí, las de G.I. Joe también. Oye, ¿es cierto eso que He-Man fueron figuras que salieron de una posible serie de figuras que iban a hacer de Conan y no cogieron los derechos y tuvieron que hacer algo con esas figuritas? No sé, Conan tampoco tiene tanta riqueza de personajes secundarios como para... Ya, no sé, y que dijeron que eso, que le dijeron, bueno, pues le empezamos a poner a esto movidas ahí locas, pues del futuro... Y hacemos unos muñecos. Ah, del futuro tampoco, del espacio, a del tomar espacio, pasaje. Sí, no, no. Es posible. O sea, tiene mucho no sentido. Yo creo porque la historia. Conan no tiene personajes secundarios. Ya, pero igual así, querían sacar. Para sacar una línea de muñecos. Pero o sea, es Conan. Básicamente, en cada historieta el personaje secundario va variando. Sí. No sé, pero igual querían hacer una figura de Conan simplemente y no sabían qué hacer con todas esas. Y dijeron, bueno, sí, es que por el poder de Grayskull. Es que sí, es todo muy, muy Conan. Un rollo muy Conan. No, pero no, en el espacio. No, me refería a la figura de He-Man en sí. Ya no, no He-Man es un rollo muy Conan, joder, sí, pero sí. En el puto espacio. Claro, claro. Vamos a poner un tema para la Peñuski antes de irnos, ¿o qué? Sí, oye, ponemos un poco de la perrera, que siempre ponemos la puñetera del suicidio. Vale. Y nunca ponemos la perrera. Sí, no, habría que hacer un programa dedicado al Buenavista Hardcore o algo. Sí, eso estaría guay. Mira, eso está, la perrera trailer español. Estos son ideas para la temporada que viene, que por cierto, no nos vamos de vacaciones todavía, somos gente aquí que aguantamos. Sí, a ver si nos vemos con fuerza si seguimos hasta julio. Sí, yo por mí seguiría. Ya estamos muy mal de la cabeza. Estamos locos. Mazo, joder. Oye, pues aquí, la perrera con la de la playa y todo el rollo a hacer el programita de punk de los domingos. Morenísimo. Sí, claro. Morenísimo. Sí, hasta la morenísimo. Tostadetes. Está, jo. Estoy morenos mal. Y tostados también. ¿Qué tema quieres de la perrera, oye? Joder, pues no sé, así en frío, así es una idea que me ha venido. Esta pero... vida pesta, dicen por aquí, vale. Me parece correctísima, sí. La decisión. Mira, pues oye, nos despedimos ya, que son menos 5 y la semana que viene volvemos... Bueno, este es el programa improvisado de la hora del suicidio. Sí, ya ha habido más improvisados que he hecho yo, que he sacado hasta Kung Fury, o sea... Sí, sí. Qué mal. Kung Fury, qué maravilla. Jo, que por cierto, la película muy buena, ¿eh? Sí, mierda. Está gratis para ver en internet. Además, sí, además en la comercial, recomiendo ver esa película a todo bicho viviente. Oye, venga, pues esta vía pesta. Hasta el domingo que viene, Peñusca. Agur, pues. Venga, agur.